sé que no eres feliz. No puedes engañarme a mí. Vives en el ayer todavía, con esa mentira que a tus amigos le dices. Tú puedes negarlo, pero sabes que es verdad. Él no te lo hace con estabilidad. Él te hace perder la estabilidad. Y es por eso que tú siempre me vuelves a llamar. Ayer me llamó mi jefe y me dijo que no, porque tú no eres aburrido. Que no puedes sentir lo que sentía conmigo. Antes yo me preocupo todo por nada del olvido. Un culito así en el que no consigo. Los discos no te lo entienden bien. Decía que no importa todo lo que nos peleábamos y arreglábamos con ser. Ayer me llamó mi jefe y me dijo que no, porque ahora tiene aburrida. Que no puedes sentir lo que sentía conmigo. Y se hace duro pero por nada me olvida. Un culito como ya ni vino lo consigue. Nos hicimos mal pero también bien. Te casé o te falló en la memoria. Ve y déjale ese papel de víctima a otra persona. Que no te queda bien. Desde que te fuiste yo ya estoy bien. Ese lo tenía en el pantalón cuando la llamada se disparó. ¿Qué es lo que tú crees, boy? Tú no ves a dónde estoy. Tú eres un recuerdo que ya no recuerdo. Por tu suerte en mi corazón estoy. Te deseo lo mejor porque gracias a ti soy la mejor versión de mí. Y ahora me llama pa' que yo le dé. Quiere volver a ser mi mujer. Y ahora me llama pa' que yo le dé. Quiere volver. Ayer me llamó mi ex. Me dijo que no, lo que tiene ahora es aburrido. Que no puede sentir lo que sentía conmigo. Y yo me perturbo pero por nada lo olvido. Una mami así en nivel no la consigo. Nos hicimos mal pero también bien. Hacía 20 grados por tres peleábamos y no arreglábamos con sex. Sabes que me piensas cuando tú duermes con él. Solo con besar tus labios te desnudas y una vez te quiere amarrar otra vez. No sé si de nuevo se ve. Pero una vez más me quité. Me queda mejor ser tu ex. Te dije me queda mejor ser tu ex. Quiere volver a ser mi mujer. Te dije me queda mejor ser tu ex. Quiere volver. Ayer me llamó mi ex. Me dijo que no, porque tú no eres aburrido. Que no puedes sentir lo que sentía conmigo. Y yo me perturbo pero por nada lo olvido. Un culito así en mi vida no consigo. Nos hicimos mal pero también bien. Decía venir cada dos por tres. Peleábamos y arreglábamos con sex. Como los videos, eso que grabábamos. Casi que ni creo lo bien que la pasábamos. Cuando acá por la luz íbamos en el baño. Me subía para la vela, tú no tiras mi cumpleaños. Ahora que me toco puntual con la luz en tu cráneo. Siéntete mejor, no te va a meter en. No puedo negar que tu sexo lo extraño. Pero tu amor me hizo mucho daño. Va para tu casa y a veces no estabas. Como que tan mala con lo que no me quedaba. Solo en cuanto hablé las veces que te perdonaba. Ya no puedo tomar porque estaba deprimida. No sabía por qué, pero yo sí lo sabía. El único que podía sanarte la vida. Baby, yo no sé, tú lo sabes todavía. Ayer me llamó mi ex. Me dijo que no, porque tiene algo aburrido. Que no puedo sentir lo que sentía conmigo. Que yo me perturbo pero por nada lo olvido. Un culito así en mi vida no consigo. Nos hicimos mal pero también.